Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿estás ahí? Estoy por acá y te digo, con esta mañana de viernes que ha sido totalmente gris, ahora un guiño de sol. Un guiño de sol para cerrar y contarte a ti, Jorge, y a toda la audiencia lo que hemos estado hablando en estos días. Vuelve el cine a Pan de Azúcar. Vuelve el cine hoy, mañana y el domingo, y nosotros queremos algunos detalles. Estamos con Leo Viliante, agradecemos el tiempo. Leo, bienvenido. No, gracias a ustedes, Adriana. Mucho gusto. Bueno, Karina, soy Karina, pero no pasa Karina. Nada. Perdón, Karina, perdón. Estás perdonado, perdonado. ¿Cómo están? Buen día. A cualquiera le puede pasar, tranquilo. Escuché a Adriana muchas veces hoy y me quedo, Adriana, discúlpenme. No pasa nada. ¿Cómo están? Karina. Gracias por la llamada. Bien, todo bien, Leo, contanos rápidamente. Bueno, me alegro mucho. Les cuento un poquito. En realidad, vuelve el cine a Pan de Azúcar con una producción, la verdad que de nivel internacional, estamos en coproducción con la gente de Efecto Cine. Y bueno, reabriendo una sala bastante emblemática para la ciudad. Y invitando a la gente a participar de esto para que se pueda sostener en el tiempo. Hoy, por ejemplo, empezamos 20 horas, van a haber dos funciones, van a haber tres funciones el sábado y tres funciones el domingo más. Son 8 películas. De las 8 películas, 6 son estrenos de cartelera a nivel internacional. Estrenos en el mundo realmente, en el cine comercial. Qué interesante, Leo. ¿Dónde están? La sala es en Pan de Azúcar, es el Centro Progreso, en el centro, Félix de Lizarza, frente a la plaza. Ahí está la sala, que fue acondicionada también por la gente de Efecto Cine. Y para que vengan y vivan una experiencia de cine de primer nivel. ¿Qué películas se van a estar pasando? Películas, si tenemos, por ejemplo, hoy, se estrena ahí una mini reinauguración, que va a durar unos 15 o 20 minutos, con un poquito de historia del cine, de que se reabre luego de 30 años, hace 30 años que está la sala cerrada, y que no se usa como cine. Sí está usando como alguna obra de teatro o algún otro evento mínimo, menor, pero como sala de cine hace 30 años que no se abre, y mucho menos de esta calidad que queremos tener. Bueno, abre hoy 20 horas con Desperté con un sueño. Es una película uruguaya con muy buenas críticas, la verdad que está muy buena. Después tenemos un estreno, que es John Wick 4, en las mejores salas de Uruguay por hoy, inclusive a nivel internacional también. Esa está a 22 horas. Después tenemos mañana la triple función, tres funciones con Los Caballeros del Zodíaco, a las 17 horas. Asfixiados, un estreno argentino con Leonardo Sbaraglia, Julieta Díaz y Natalia Oreiro, 20 horas. Y después viene La Ballena, 22 horas, sábado 22 horas, La Ballena de Wall. En esta película, Brendan Fraser ganó el Oscar como mejor actor. Seguimos mañana, 17 horas, con Aimbo. Es un dibujo animado para niños, que está buenísimo, también ese estreno. Julio Felices por Siempre, 19 horas, es una película uruguaya también, con muy, muy buenas críticas. Es una comedia desopilante que es muy graciosa. Y luego otro estreno, Los Tres Mosqueteros, a las 21 horas. Esa sería la grilla que hay para este fin de semana. ¿De qué costo estamos hablando en la entrada, Leo? La entrada muy económica, en realidad, nos acompañó, por suerte nos acompañaron muchos sponsors de la ciudad, y a nivel nacional también. No te voy a nombrar los sponsors para que no me cogen. pero en realidad, la entrada, 200 pesos anticipadas hasta las 15 horas. Luego de 15 horas se están vendiendo en NetData, que es un local aquí de la ciudad de Pan de Azúcar, que está en Ruta 60 y calle Sarandí. Y en el mismo cine, en el Centro Progreso, estamos aquí hasta la hora de empezar la función. Antes de 15 horas vale 200 pesos. Después de las 15 horas ya pasa a valer lo que vale en el cine mismo, que es 250. Muy, muy económico para un cine de la calidad que queremos tener, que va a haber. Bien, Jorge, ¿alguna consulta para Leo? Felicitaciones por obtener el cine allí en Pan de Azúcar, realmente formidable la idea. Muchísimas gracias, Jorge, y ojalá que podamos mantenerlo. Esto va a depender, soy reiterativo, pero se agradece mucho a los sponsors que hicieron posible esto, porque es algo de calidad que no es barato, y ahora esperamos por la gente. Si la gente nos acompaña, hay muy poca cosa para hacer hoy en día en Pan de Azúcar en la noche. La gente, caminás por la calle y te dicen no hay nada. Ojalá que la gente vea que, o sea, que hay algo de calidad, que se está haciendo algo también para la gente, porque con esa entrada económica y con todos los sponsors que nos apoyaron, es algo también social. Pues está muy barata la entrada para hacer un cine de la calidad que va a ser. Ojalá que nos acompañe la gente, que es la patita que falta. Ojalá que sí. Buen fin de semana, bueno. Gracias. Chao. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias.